Soy Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto y os vengo a contar un poco mis impresiones sobre la tecnología Tempest, sobre todo desde el punto de vista amateur. Vale, aquí esta es un tema que si tienes mucho dinero se pueden hacer cosas mucho más chulas que las que vamos a ver hoy. Vale, entonces, pues así como con cualquier ordenador te puedes meter al kernel de Windows o de Linux y hacer lo que te dé la gana, eso es cuestión de tiempo y de vida que te quieras dejar en eso. No tenemos una vida perdida aquí. Lo siento, Iñaki. Y en cambio esto pues es cuanto más pasta tengas, más cosas vas a poder hacer, ¿no? Entonces mi presupuesto son 35 euros de una radio que tenía por casa y poco más, así que las demos van a ser bastante limitaditas, ¿no? Pero quiero que veáis un poco hacia dónde puede ir todo esto, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar algo de casi propio de Iker Jiménez, ¿no? O sea, yo os voy a hacer que con la radio se escuche la tele, o sea, el TFT o el CRT que haya, el proyector. Y al principio va a parecer como que es un poco casi psicofonías, ¿no? Que vas ahí al camposanto, pones la radio y vas a escuchar a los muertos. Pues esto, vamos a intentar escuchar a los muertos, a los bits muertos que están por aquí. Pero bueno, puede ser un poco extraño. Al principio espero que haya un pequeño acto de fe por vuestra parte. Y luego veremos que pues como que sí que tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, también es algo bastante paranoico, ¿no? O sea, os voy a meter un poco el miedo en el cuerpo para que veáis pues que la informática no solo está en los bits, no solo está en los cables de red y no solo está pues en poner puertas más fuertes o lo que sea, ¿vale? Ahí ya entramos en grados de paranoia, pero realmente es solo ciencia lo que vamos a ver. O sea, toda esta magia que cuentan en Cuarto Milenio, aquí vamos a dejarla de lado y vamos a utilizar solamente ciencia. Arthur C. Clarke, el de 2001, decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pues bueno, aquí nosotros vamos a hacer magia de magia borrás porque tenemos poco presupuesto, pero si tuviésemos más, se podrían hacer cosas muy chulas. Me parece que en la cuarta temporada de Prison Break cuentan con bastante presupuesto y están haciendo cosas parecidas a Tempest, aunque a mí me parece que, bueno, que en Prison Break pues no todos los presos están tan buenos, ni todas las periodistas tampoco, y tampoco pues todo el mundo tiene ese presupuesto y es verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poco de magia, ¿no? Era un poco fan de Magic Johnson, vamos a hacer lo mismo que él, ¿no? Con pocos medios, un poco de magia. Entonces vamos a hablar de ondas, vamos a hablar de ondas electromagnéticas y ondas sonoras, sobre todo. Pero relacionadas con la seguridad, ¿vale? Entonces, hay un montón de ondas, sobre todo nos van a interesar electromagnéticas y sonoras para la parte final. Las electromagnéticas, Tempest. ¿Qué es Tempest? Bueno, Tempest es una marca de radio de hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver. Tempest es todo lo que tiene que ver con espionaje y contraespionaje electromagnético. En algunos sitios veréis que es un acrónimo, realmente no lo es, pero bueno, la NSA y otras organizaciones gubernamentales estadounidenses empezaron ya hace como 30-35 años a plantearse esto, ¿no? Pues que veían que cuando utilizaban equipamiento electrónico, pues había unas cuantas emanaciones electromagnéticas que se podían capturar con radios y que tampoco había que hacer gran cosa para capturar esas señales, ¿no? Y a partir de esas señales se podían utilizar diferentes métodos numéricos para inferir más o menos lo que estaba haciendo el enemigo o la persona que quisiéramos espiar y demás, ¿vale? Todo esto llega desde el ámbito militar, pero con una razón bastante clara. Si tú sabes qué es lo que está pasando en los ordenadores del portaaviones que tienes a 100 millas, pues está bastante bien, ¿vale? Porque sabes si vienen en son de paz o están cargando los Harriers para dejarte tieso, ¿no? Entonces, pues el tema del Tempest tiene bastante historia y al final se han concretado una serie de estándares semipúblicos. Hay algunas cosas que son top secret, otras que se han ido publicando, o sea, disclosed. Y se han convertido en unos estándares para evitar ataques de emanaciones electromagnéticas relacionadas con la seguridad. Casi todos los proveedores del aparato militar estadounidense tienen que cumplir estos estándares, ¿vale? Si no los cumplen, pues no pueden ser proveedores suyos. Entonces, bueno, hay una serie de terminología, cable rojo, cable negro, pues todo lo que es seguro tiene que ir por cableado rojo, que, bueno, o sea, eso luego no va, abres la bomba y está el cable rojo y el cable negro, sino que es solamente, pues, para que nos entendamos, ¿no? Y normalmente lo que se suele hacer también es simultanear señales para que sea difícil saber cuál es la señal verdadera y cuál es la señal que tiene que ser un poco segura o que ir por un camino oculto, ¿no? Entonces, bueno, ataques Tempest. El ataque típico de Tempest es atacar a monitores, ¿no? Y los más fáciles de todos son los monitores CRT de toda la vida, pues ya vemos aquí que de toda la vida es de toda la vida, por lo menos de la mía. Entonces, en el 85, Bim Manek escribió un paper hablando, pues, de la radiación electromagnética que se emanaba de pues, pantallas, ¿no? Entonces, pues que había un riesgo bastante fuerte de espionaje ahí, ¿vale? 85, pues, ya ha llovido, ¿vale? Se hizo bastante famoso también con la novela de Neal Stephenson, no sé si la conocéis, el Cryptonomicon, el Banek Freaking, pues lo utilizan dentro de la trama. Esta es una novela, pues, que ha llegado al castellano bastante tarde, pero que es de principios de los 90. Entonces, bueno, fue mejorando esto y Marcus Kuhn y Anderson escribieron otro paper que hablaba sobre técnicas para intentar minimizar el Tempest, ¿vale? Entonces, pues técnicas soft, sobre todo de software, que sean accesibles al común de los mortales para intentar minimizar esto, ¿no? En esa misma época, pues Berke Durak, de la lista de cypherpunks, en 1999 escribió programas para intentar forzar a los monitores a sacar unas pantallas determinadas que sean fácilmente capturables por una radio normal, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer hoy. O sea, yo no voy a utilizar un equipamiento que sea capaz de sacar esta misma pantalla en otro sitio lejano, ¿vale? Sino que lo que voy a hacer es forzar esta pantalla a hacer unas cosas un poco raras para que emita una señal que sea fácilmente perceptible por una radio común, ¿vale? Y esta prueba la podéis repetir en casa, funciona perfectamente, no hay trampa ni cartón, ¿vale? Bueno, Pekka Rikkonen, un finlandés, hizo también otro programa. Bueno, los finlandeses ya sabéis que hace un montón de frío y la noche es larguísima. Entonces, lo mismo te hacen un kernel, que te hacen un programa de estos de Tempest o lo que sea, ¿vale? Supongo que será gente solitaria. Por eso hay tanto heavy, ¿no? En Finlandia, porque es un poco ese rollo. Otro programa bastante famoso fue el Tempest for Elisa, que fue la forma más común de familiarizarnos con esto, y es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, esto en CRTs funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa en TFTs? Pues que en TFTs no hay tanto... No hay tanta circuitería de amplificación y no hay tanta emanación, pero aún así también se puede capturar lo que está proyectando un TFT, ¿vale? Un portátil de cualquier manera y demás. Entonces, las emanaciones son más débiles, está claro, pero aún así se puede capturar con equipamiento más sofisticado. Vamos a hacer un par de demos, ¿vale? A ver si funciona, porque esto, pues ya os digo, es como la magia, si se me cae el mazo al suelo, pues lo volvemos a repetir, pero bueno, en principio yo creo que esto sí funciona. Entonces, aquí tenemos una serie de programas. El Tempest for Elisa es el que os he contado. Bueno, es un programa para Linux, supongo que estará portado para otras cosas porque tampoco utiliza cosas muy raras. Y lo que hace es genera una serie de bandas en la pantalla que fuerzan a mi monitor a emitir una señal de radio que es la canción de Para Elisa de Beethoven, ¿vale? La de tiruri, ruri, nani, nani. Entonces, yo lo voy a poner, voy a intentar sintonizar la radio y a ver si lo escuchamos. Estar un poco en silencio porque, bueno, esto ya os digo, no es como una psicofonía, pero casi, casi. Entonces, vamos a ver si suena más o menos, ¿vale? Ahí tenemos las rayas. Ponemos la radio. No sé si esto está sonando o qué. Suele costar pillarlo. Sí, no está en todo el espectro. Sí, una radio de los de toda la vida. No, o sea, hay una banda concreta en función del modo de vídeo y en función de todo eso. Esperad un momentín, porque esto lo tenía casi pillado. Esperad, Murphy me está dejando fatal. Nada, un minuto, ¿eh? A ver, vamos a lanzarlo otra vez. Ahí está. Esperar un momento, ¿eh? Salir, pero era cuestión de afinarlo un poco. Con el tembleque de que estoy delante de 120 personas, pues se sintoniza peor una radio, pero bueno, que es cogerle un poco el callo, ¿vale? Bueno, el tipo este pues tiene otras canciones, la del Padrino, y para los fans de Star Wars también. Entonces, bueno, estos tempes, habéis visto que desde la pantalla pues estoy emitiendo una serie de franjas que hacen que con un equipamiento no sofisticado se pueda capturar esto, pero es muy forzado, ¿no? Entonces, pues se ve que además estoy haciendo trampas, porque yo lo que estoy aquí viendo no es solamente lo que está emitiendo de aquí, es que hay un cable, que los cables casi siempre son como antenas, ¿vale? Aquí hay dos conectores que tienen pues un montón de fugas, además se está proyectando con un proyector que también emitirá un montón, y entonces, bueno, esto es trampa, ¿vale? Si lo hacéis en casa con el portátil, quizá el Tempest for Elisa no funcione. Si enchufáis un CRT de esos viejos que tenéis en el desván, seguro que sí lo vais a poder capturar, ¿vale? Pero directamente desde el TFT no, porque el TFT, como ya hemos dicho antes, emite mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis os hago la prueba, voy a poner el para Elisa. Ahí yo suelto el portátil y se acabó lo que se da, ¿vale? Porque ya pues no solamente es lo del TFT. Si acerco igual mucho la antena, no, tampoco. Os lo podéis imaginar, pero sería producto de vuestra imaginación. Y ahora mismo igual se ha ido. Se ha ido hasta la sintonización, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos, esto pues es algo muy, muy artificial y requiere, pues eso, equipamiento muy sencillo, pero lo que puedes conseguir es también muy sencillo. Es solamente una prueba de concepto para que veáis pues que hay emanaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay otro programa también que tiene más años que la TOS, que es el Tempest CRT. Este, bueno, está programado hace tanto tiempo que hay que lanzarlo como root, porque hace todo tipo de tretas. Ah, no, que estoy. Vale, este hace lo mismo, hace algo bastante parecido, pero una frecuencia diferente, ¿no? Entonces, intentar capturarlo también. Pero esto no es música. ponerlo repetido para que yo lo pille fácil. Pero ahora lo que estoy escuchando es el TFT, ¿vale? Oís ahí un ruido bastante molesto, ¿no? Es solamente para fastidiar. No, es para... Es lo que está emitiendo esto. Si os fijáis, yo ahora muevo el ratón. Se está capturando esto, ¿vale? Si escribo... Se oye de que... Para describir... Hay una serie de ruidos periódicos porque aquí pues, hay un montón de clocks y demás, ¿no? ¿Lo veis? Como cuando muevo el ratón... Bien. Pues esto podéis pensar, vale, es lo mismo que antes, amplifica, no sé qué, ahora escuchas el ratón, antes escuchabas unas cuantas cosas. Bueno, aquí ya podemos sacar conclusiones, podemos saber que ha habido movimiento de ratón, durante cuánto tiempo, además, se puede sacar pues, más conclusiones, ¿vale? Pero he suelto esto, ya no lo veis, pero muevo el ratón y se sigue pillando, ¿vale? Ahora lo que estoy pillando es el TFT puro y duro, no estoy pillando toda la amplificación, todo el rollo. Si no os creéis que estoy moviendo el ratón, pues no se lo pongo así, ¿vale? Inhibizo algo, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esto a ver la pantalla que está viendo otro, pues hay un paso. ¿Y ese paso cómo se salta? Con dinero, ¿vale? Solamente con dinero lo tenemos. ¿En cuánto está el equipamiento más o menos más barato que puedes conseguir para ver la pantalla en condiciones con una distancia de 20-25 metros? Pues lo tenemos en la siguiente transparencia, creo. Ah, vale, sí. ¿O quieres que la veamos por Tempest? Espera, ahora es la radio. Ahí está, no sé por qué no me ha guardado dónde estaba. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto un poco que esto no es algo que, pues, que hayan escrito entre Jiménez del Oso y Iker Jiménez, sino que se puede ver y se puede hacer en casa, lo podéis probar cuando queráis. Aquí os había puesto más o menos mis pruebas, en cuánto estaba sintonizado, en qué frecuencias y demás, pero bueno, en vuestra casa puede variar, en función de vuestro modo, de vuestra sincronización de pantalla, cuántos hercios vaya, el modo VESA y demás. Pero bueno, si hay presupuesto, los resultados son espectaculares. El equipamiento profesional, con una antena así un poco maja, un receptor que ya te permita sintonizar con 8 decimales o lo que sea, y luego pues una placa que te permita procesar la señal de forma automática, pues es muy, muy espectacular. Entonces, bueno, aquí veis el equipo que está utilizando Marcus Kuhn en su universidad, pues una antena Yagi para UHF, un procesador, un DSP para el tema del procesado del VGA, y luego pues ese receptor que vale un pastizal. Entonces, en el CeBIT del 2006 pues estuvieron capturando lo que se veía en el resto de stands, ¿vale? Entonces ahí veis pues como unos rusos tenían esa presentación y estos lo capturaban con bastante precisión. Ya no solamente se leen letras, sino que se ven gráficos y demás, ¿vale? Entonces, ¿el Tempest o el freaking Vanek es real? Pues sí, sí es real, pero tienes que llevar una furgoneta con todos los equipos, ¿vale? No puedes hacer desde un móvil o desde cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Ataques Tempest en otros dispositivos? En RS232, en los cables, pues también hay un paper del 90 en el que se ve cómo se puede capturar tráfico. RS232, pues quizá no lo utilicéis para nada ya, pero en un CPD, para conectarse a los routers y demás, pues ahí puede venir bastante bien. Se te olvida sin querer el portátil el fin de semana y resulta que llega un operador y se conecta como ruta al Cisco, ¿vale? Pues si lo estás escuchando, pues la has liado, ¿vale? La CPU también emite radiaciones electromagnéticas. De hecho, cuando los tiempos de ciclo eran muy lentos, esto se utilizaba ya casi como algo común. En los tiempos antiguos del IBM 1401, del PDP-8, los hackers del MIT y todos estos los utilizaban a conciencia, creaban unas rutinas específicas para que el procesador les diese una señal AM que se pudiese escuchar en una radio normal. Entonces ellos estaban jugando al mus ahí, o bueno, al póker o lo que fuese, con la radio puesta, y en cuanto sonaban unos pitiditos de ti, ti, ti, ti, ti, ti, pues ya sabían que el proceso batch había terminado y demás, ¿vale? Esta gente, con tal de no levantarse, te monta aquí un ciclotrón de 1000 palos. Bueno, ver que dura, que el mismo de antes tenía también una serie de demos para memoria y para accesos al bus PCI y tal. Y bueno, en principio se puede hacer una demo, pero es mucho más difícil de sintonizar, las frecuencias son más altas y demás. Con ratones y teclados, pues también ha habido recientemente, pongo esto porque es el que utilizaron en la Black Hat, no estoy haciendo publicidad ni contra publicidad, En las últimas dos Black Hat ha habido dos charlas sobre esto, ¿no? Los periféricos wireless que normalmente tenemos, teclado inalámbrico, el típico cacharro para pasar las PPTs y demás. Normalmente pues, las transmisiones van en claro como mucho con un cifrado pues, de una XOR de 2 bytes bastante cutre, ¿no? Entonces, bueno, Luis Miras en el 2007 estuvo enseñando cómo hackear los cacharros estos de Keynote para ir pasándolos. Y pues ahí vio cómo comprar uno y modificarlo para poder leer desde USB pues lo que estaba llegando en otro y demás. Y luego estos dos investigadores este año han hackeado pues, unos cuantos teclados wireless que trabajan en 27 MHz y tienen una demo que a mí me parece un poco teatrera. O sea, si queréis os la pongo. Lo único que te enseñan es el paper, no dice nada, dice que lo saben hacer y que son los putos amos, eso es. Y luego aquí nos ponen una demo en Flash que, bueno, pues si tienes a alguien creativo en tu empresa también te lo puede hacer, ¿vale? Yo pues, os la enlazo en la presentación, la podéis ver, veis como pues primero ayudan un poco precargando unos cuantos diccionarios en un montón de idiomas para ir detectando secuencias de palabras. Bueno, esto es lo que van capturando es los tecleos, al principio no los entienden, ¿vale? Porque no van a hacer fuerza bruta contra las claves. Pero luego, como tienen los diccionarios, van viendo que hay secuencias que pueden parecer palabras si se utiliza una determinada clave, ¿vale? Entonces, en cuanto se ha tecleado lo suficiente, se rompe la clave y ya empieza a salir en claro qué es lo que se está tecleando y tal, ¿vale? Incluso se pueden... Mira, aquí ha habido un montón de palabras con espacios para ir... Cuando está todo cifrado, haces análisis del texto cifrado y vas intentando sacar la clave, ¿vale? La clave en concreto de este era, pues... 0044 y lo que está por ahí, ¿vale? Y se pueden capturar varios teclados y varias historias. Esto, pues ya os digo, a mí, joder, no me motiva mucho porque, bueno, podrían haber puesto aquí que estaban capturando el Pentágono, ¿no? El Flash lo soporta todo, ¿no? Entonces no han publicado nada, supongo que querrán sacar algún rendimiento comercial de eso y en el futuro pues encontraremos algo. Entonces, bueno, no sé si os he metido el miedo del cuerpo o simplemente os parece un payaso que está poniendo aquí un montón de cosas raras, pero hay bastantes contramedidas frente a este tipo de emanaciones, ¿no? Marcus Kuhn, que sacó la tesis hace 4 años, luego publicó unas clases de cómo evitar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la manera más simple es la atenuación. Si hablas muy bajito, es muy difícil que alguien te escuche, ¿vale? Entonces, si tus dispositivos... emanan muy poco radio, o sea, muy pocas ondas electromagnéticas, pues no tienes problema. Lo contrario también se hace. Una fuente de emisión en la misma frecuencia, brutal, y haga jamming y que no permita oírse, ¿vale? He puesto ejemplos de sonido porque es más fácil. Todos tenemos dos receptores y nadie tiene una radio implantada, bueno, no creo, ¿no? Pero nadie tiene una radio implantada biogenéticamente, ¿no? Entonces, pues... Dos maneras de que no te escuchen, hablar muy bajito o ir a una discoteca a hablar de problemas de estado, ¿no? Entonces, pues puede ser esto. Luego, medidas ya más de protocolo y tal, pues establecer zonas y demás. Aquí tenemos la zona desmilitarizada de Corea, pues un poco en esa línea, ¿no? De decir, hasta aquí pueden pasar los que tengan determinado equipamiento, a partir de aquí no, porque podrían hacer un ataque de Tempest y tal. Lo de Soft Tempest que os he contado antes... Pues va un poco en la línea de, con muy poco presupuesto, cómo conseguir que se pueda evitar este tipo de ataques. Entonces, Marcus Kuhn desarrolló una serie de fuentes para los programas que se ven un poco peor, o sea, la vista cansada lleva como los 30, 35 años o así, en lugar de esto, pero si estamos utilizando equipamiento profesional, lo que vemos es una nube de letras, ¿vale? Es un poco casi como los captchas de lo de web, pero para utilizarlos en un editor. Entonces, bueno, para Windows, por ejemplo, hay un editor que es el CEP, el Zero Emission Pad, de la empresa Steganos. Ya no lo tiene por ahí colgado, no sé, supongo que lo habrá incluido dentro de una suite más grande, pero bueno, internet es ancha y lo podemos encontrar. Aquí no sé si funciona desde Wine, sí, ahí lo tenemos. Si es que qué bien copiamos los de Linux, ¿eh? No, pues... y aquí empezamos a escribir y bueno, esto es como un notepad de toda la vida, pero las letras, aunque nosotros no lo veamos aquí, están escritas con una especie de desdoblamiento, como si no estuviésemos enfocando bien, pues como si estás programando a las 3 de la mañana o así, y entonces lo que consigues es que sea más difícil utilizar un ataque de Tempest aún con el equipamiento adecuado, ¿vale? La protección más típica es la de el apantallado, las jaulas de Faraday y demás. Aquí tenéis a un señor sin mucho miedo por haber recibido una descarga brutal, porque está dentro de una jaula de Faraday. Si habéis visto la película de Enemigo Público o Enemigo del Estado de Will Smith y Jim Hackman, pues el Jim Hackman este tenía una oficina que era como, vamos, el sumum de la paranoia, y aún así les pillan, o sea que cuidado con lo que hacéis. También Bart Simpson, contra la Liga Nacional de Béisbol, pues llena su habitación de perchas y se forra de papel albal y demás. Hay un paper de los del MIT indicando que ponerte papel albal en la cabeza no sirve para que no te vean tus ondas. De hecho, funciona como una antena guía ondas y te dicen en qué frecuencias pues, se amplían, o sea que cuidado con esto. Y sobre todo lo que suele trabajar mucho es con las jaulas de Faraday para habitaciones. Pues tienes tu CPD dentro de una jaula de Faraday y demás. Hay empresas que las comercializan con paneles y tal. Te dirán ahí pues en qué frecuencias atenúa, cuántos dBs y demás, ¿no? Si queremos tener ventanas, porque bueno, los informáticos pues tenemos este típico blanco monitor, que si los hicieran uva estaríamos todos como Carmina Ordóñez en sus tiempos, pero ahora estamos... pues verde, o sea, blanco-verde, ¿no? Entonces, si queremos tener ventanas, hay también apantallamiento para las ventanas que es semitransparente, translúcido y nos puede venir bastante bien. Si nos vamos al campo y queremos hacer ahí pues, alguna atrapada, también tenemos tiendas de campaña apantalladas, que apantallan bastante menos que una jaula estanca, pero nos pueden servir, ¿vale? Entonces, si estamos en mitad de Chechenia y queremos mandar un email y tal y que no nos caiga un misil por GPS, pues quizá tengamos que meternos en esta tienda de campaña y demás, ¿no? La Universidad de Omaha está también trabajando con hormigón conductor de electricidad, aunque sobre todo es para evitar congelamiento, pero también pues, si tenemos un sistema conductor por todo el edificio, pues se nos protege. Tejidos apantallados, Faraday Bag, por ejemplo, es una empresa que vende este tipo de mochilas y demás. Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los conectores y los cables, ¿vale? O sea, no sirve nada que tengas el móvil apantallado y luego enchufado a un cargador, ¿vale? Porque te está saliendo por ahí toda la emisión. Más casero, las bolsas antiestáticas, estas de aquí, suelen funcionar también como apantallamiento. Los toreles de ferrita, no tanto para las emisiones del cable, porque van por los otros lados, pero sí para las emisiones que luego se cuelan dentro de la red eléctrica, ¿vale? Pues ahí pues también nos puede venir bien. Hay portátiles especiales que están preparados también para minimizar un poco las emisiones de Tempest. Este es un caso de un portátil que está intentando hacer la competencia a otro para ser el estándar en operaciones especiales y tal. Sobre todo están protegidos para inclemencias, pero algunos tienen algunas características que tienen que ver con Tempest, ¿vale? Entonces, bueno, vamos. Ya hemos visto un poco Tempest, voy bastante pillado de tiempo. Entonces vamos a ver rápido la luz visible, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Volvemos a tener la suerte de que tenemos dos receptores de luz visible, dos ojos. Entonces, información a partir de LEDs, lo típico, típica leyenda urbana. Si me miran las lucecitas del router, ¿me pueden hackear? Pues, os reís, pero la respuesta es que sí, ¿vale? Entonces, estos dos tipos que me niego a pronunciar, vieron cómo... pues a partir de las emanaciones ópticas de los LEDs se podía clasificar los instrumentos en tres clases, ¿no? LEDs que solamente informan sobre su estado, encendido, apagado, el de la tele y ya está, por ejemplo, modulados en función de la actividad, que parpadean en función de si hay tráfico o no hay tráfico, y luego modulado en función de los datos transmitidos, ¿vale? No solamente que estás mandando mucho, sino que si mandas una cosa, parpadea una cosa, y si mandas otra, parpadea de otra forma, ¿vale? Entonces, si tiene una clasificación, y si os fijáis, casi todos los modems están en la clase 3, ¿vale? Entonces los modems sí se pueden analizar visualmente y conseguir los datos que están pasando por ahí, ¿vale? Modems de 56K o modems antiguos o lo que sea. En las tarjetas de LAN, aquí no se ve muy bien, pero están casi todas en el 1 y en el 2, ¿vale? Entonces no hay problema, no se paranoiéis, y además como las tarjetas cada vez van a mayor velocidad, pues no se va a poder conseguir. Pero en equipamiento más o menos antiguo, modems que no funcionan a mucha velocidad y demás, sí que simplemente grabando qué es lo que está pasando en los LEDs, pues se puede conseguir el tráfico, ¿vale? Ahí veis un poco la clasificación y demás. Y esto ya es el flipe total, que es el análisis de la luz indirecta. No solamente estoy viendo tus LEDs, sino que veo cómo parpadea el monitor en tu cara o en la pared de atrás, lo grabo con un fotosensor un poco sensible y consigo ver lo que hay en tu pantalla, ¿vale? Entonces, tu cara es mi forma de ver qué es lo que está pasando en tu pantalla. Entonces, hicieron la prueba Marcus Kuhn, que es un poco el experto en este campo, de emitir esto, pues una serie de letras cada vez más pequeñas, luego una serie de colores y demás, y con el fotosensor ese, capturarlo y ver qué se podía sacar de ahí, ¿vale? Y se sacaba esto. Que bueno, es como pues el mundo viejuno de Muchachada Nui, que se ve ahí un poco mal, pero sí se puede leer, ¿no? Can you read this? No sé qué, no sé cuántos. Vale. La magia de la ciencia lo que hace es que, aplicando un pequeño filtro, se puede ver bastante mejor, y aplicando la convolución de convolución del siguiente filtro, pues se puede ver muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, esto es lo que se captura desde la imagen original, solamente viendo el reflejo en una pared, ¿vale? O sea, yo pongo unos prismáticos o algo así un poco potente, un telescopio apuntando a la pared de tu oficina, y tienes un ordenador encendido, veo lo que tienes en la pantalla, ¿vale? O sea, que cuando veáis la furgoneta de deslaticidas debajo de vuestra casa, cerrad las persianas. Bueno, paranoia máxima ya es el análisis de los reflejos de objetos. Si sois aficionados a la Coca-Cola, al café o lo que sea, normalmente tendréis una taza o algo cerca de vuestro monitor, y ya no solamente tenemos que ver el reflejo en la pared, sino que se puede rebotar en una cucharilla, en una taza, en una tetera, en una lámpara o en lo que sea, ¿vale? Estos tres investigadores vieron cómo se podían leer monitores, este año ha salido la publicación, pues con un equipo bastante sencillo, ¿vale? Una cámara de fotos y dos telescopios, uno newtoniano con espejo y el otro normal, ¿no? Y los resultados pues son bastante flipantes. Aquí esta del ojo está un poco falsificada, está sacada así, ¿vale? Porque no se ve así. Pero esto que hay por aquí, pues sí que se puede sacar. Como veis, las imágenes no son claras, ¿vale? Y la fuente tiene que ser enorme para verlo. Pero el mero hecho que puedan ver algo de lo que hay en tu pantalla viendo un reflejo, pues ya asusta bastante, ¿no? Entonces, tienen diferentes algoritmos en función de si la cucharilla está en modo cóncavo o convexo, y pues correcciones para la botella de Coca-Cola, porque tiene aquí curvatura y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, es gente que también, pues, tendrá una vida social limitada, supongo, que hasta que se saque la tesis, pero que está en ello a tope, ¿no? Entonces, otro tipo de ondas electromagnéticas es microondas. Supongo que todos utilizamos el microondas por la mañana. Este otro investigador, en el 2005, se dio cuenta de que comprando una cámara térmica de 4.000 euros o así, podía ir a cualquier sitio donde hubiese un teclado para introducir una clave, pues puertas de seguridad, cajeros para sacar pasta y ese tipo de cosas, que encima tienen el teclado metálico que emite, o sea, que permite mucho mejor la transmisión térmica y demás. Hizo una serie de demos bastante simples. Grababa una cerradura con combinación y luego grababa después de haber introducido la contraseña abierta, ¿no? Entonces, vemos aquí tres círculos. El que está más caliente de todos es el último que se ha tecleado, ¿vale? Entonces, la contraseña es ti, ti, ti. Que miramos aquí, será 1, 5 o 9, ¿vale? Si tenemos una cámara mejor, pues, y la contraseña es más difícil, pues bueno, ahí vamos a ver los círculos en la intensidad que sea, ¿vale? Pues nadie pulsa eso con un palo ni nada que no emita nada, o sea que es bastante fácil que por calor se pueda escuchar, ¿no? Entonces, se puede ver. Entonces, bueno, vamos a la última parte de la conferencia, que es el tema de las ondas sonoras. Nos hemos dejado un dineral en apantallarlo todo, bueno, todas las paredes están con una jaula. No sé, casi cada vez que tocas algo te da una estática del copón porque está ahí todo como muy tal, y resulta que nos hemos olvidado de algo fundamental, que es el sonido, ¿vale? Los ordenadores hacen un ruido de la leche. Si no os molesta, seguramente que a vuestros padres sí, ¿vale? No sé si os habrán dicho en casa que el servidor este del Emule, que lo apagues ya, que hace un ruido de la leche y todo lo demás, ¿no? Pues todo ese ruido se puede escuchar y se puede sacar mucha información de ahí. Bueno, de los teclados, ha habido bastantes papers en los últimos años, desde el 2004. Se analiza un teclado concreto y se van escuchando cada una de las teclas. Se hace una red neuronal paralela a cada uno de los tecleos para ir viendo un poco, pues ir acertando, ir aproximándose a lo que uno teclea y lo que se está realmente escuchando, ¿no? Entonces, primero hay una fase de entrenamiento. Estos ataques requieren que el atacante haya podido tener ese teclado, haber estado entrenando a su red neuronal y luego ya que pase la cosa, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil como podría parecer en una película. En el 2005, pues un investigador de una universidad estadounidense y sus dos esclavos asiáticos hicieron aquí un paper bastante chulo. No, lo digo porque es bastante típico que la gente vaya a saco por el doctorado y se lo saquen, pero bueno, la idea puede partir de aquí, pero los que se han partido los cuernos pues son los primeros. Este tiene la decencia de ponerse el último, pero hay otros que se ponen los primeros. Cuando veáis apellidos así por el final, probablemente hayan hecho todo el trabajo. Lo digo como doctorando. Entonces, bueno, estos estuvieron viendo cómo para determinados intentos de meter una contraseña y en función de su longitud, pues se podía adivinar la contraseña solamente escuchando el teclado en más del 50% de las veces, ¿vale? Entonces esto ya, pues, y como veis, tiende casi a 100%. En función del número de veces que se puede escuchar la misma contraseña tecleada en el mismo teclado por la misma persona, y en función también de vuestra longitud de contraseña. Como veis, para una longitud larga y escuchada solo una vez, pues las posibilidades de éxito son bastante limitadas, ¿vale? En cambio, para una longitud corta, pues es bastante fácil pillar. Estos utilizaron, un año después, utilizaron ataques de diccionario, y aquí ya no había que pasar tanto tiempo entrenando la red neuronal. Entonces esto ya sí que se podría utilizar en Prison Break con cualquier otra serie flipada, para intentar capturar la contraseña, ¿vale? Está intentando utilizar todas las palabras que hay en el diccionario para ayudar el craqueo. Claro, si utiliza una contraseña típico 734W- pues no le ayuda, ¿no? Y lo último que vamos a ver es el tema de los microprocesadores. Los microprocesadores hacen ruido, sobre todo si los maltrata gente como Mikel o como Iñaki, y lloran en la intimidad, ¿no? Lo que pasa es que no les escuchamos. Samir, que es la S de RSA, vale, alguien conocido, en el 2004 estuvo trabajando un poco con esto, y el equipamiento que utilizó pues era pues de baratillo, no sé, un micrófono más o menos majo, $170, pero que tampoco te tienes que embargar, y luego pues un mezclador y una tarjeta de audio que probablemente ya esté descatalogada, ¿no? Entonces los resultados pues son bastante cañeros. Se escucha perfectamente cuando un microprocesador está en HLT, está en IDLE, cuando está haciendo multiplicaciones, cuando está haciendo sumas, cuando está haciendo acceso a memoria, cuando está haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de escucharlo. Aquí, bueno, tengo la captura que hizo él, no es una captura que he hecho yo. El sitio donde lo hizo, pues sí, era una cámara, es una cámara anecoica para que el resto de ruidos pues no molestasen y tal. O sea, esto está hecho pues en modo un poco así experimental, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos claramente pues que esto es el HLT. Sobre todo HLT sirve para darte cuenta que estás escuchando bien, ¿no? O sea, si ves estas franjas cuando está IDLE, es que estás en la frecuencia correcta y demás. Vamos a poner por aquí a reproducirlo. Los ruidos característicos de cada una de las operaciones. Supongo que el Travolta de Fenómeno o el niño de Mercury Rising, quizá podéis sacar lo que está ejecutándose por aquí, pero sobre todo lo que interesa es que haya una relación entre lo que se oye por un micrófono sin más y lo que se está ejecutando, ¿vale? Y luego a partir de ahí entra en el juego algo que no nos gusta, pero que funciona muy bien, que son las matemáticas, y se empieza a sacar pues un montón de información, ¿vale? Entonces, pues en el mismo paper, Samir comenta cómo puede haber ataques basados en tiempo, muy en la línea de lo que ha comentado, de los papers que tiene Chema sobre pues cositas pesadas, ese tipo de cosas, y saber un poco pues cómo va. Si puedes decirle al ordenador que cifre con RSA, con la clave del ordenador, un montón de veces una cosa, pues tienes el texto claro, tienes el texto cifrado, además estás forzando para ver cuántas veces está accediendo a una cosa u otra, se pueden hacer ataques basados en tiempo, ¿vale? Que cada de esos es el HLT y todo lo demás pues tiene un ruido característico que se puede utilizar, ¿no? Entonces, bueno, esto en principio es todo. Espero que os haya asustado un poco, porque ese era el objetivo. Si os queréis asustar más, supongo que os sonará los electrocardiogramas. Lo que hacen con los electrocardiogramas es un tempest de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, puedes pensar, vale, pero nadie tiene un electrocardiograma en casa. Bueno, pues hay unos cuantos hartos que están haciendo el proyecto OpenGG, está en SourceForge, te explican cómo tener tu propia máquina de electrocardiogramas en casa, ¿vale? Entonces, pues cómo espiar. Y luego además está bastante en boga porque me parece que en India se ha empezado a utilizar en juicios, ¿vale? Que le ponen a un tipo los electrodos, le hacen preguntas y se mira si se está accediendo a las zonas típicas de imaginación o de recuerdo. Entonces ahí estás un poco jodido, porque ya, mentir es fácil, pero que tu cerebro mienta con los neurotransmisores, pues para eso hay que entrenar, ¿no? Entonces bueno, espero que también tengamos un cierto toque de tranquilidad, y eso es un poco el rollo, ¿no? Que pues las ondas... ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda? Nos están... ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda? Diciendo un montón de ¿qué cosas onda, sobre wey, nosotros pero que qué quizá... onda? ¿Qué no onda? Nos venga bien, ¿no? ¿Qué y, onda? Y tener un poco... ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda? Apantallar esto y...